¡Qué calor! ¡Oh, qué calor que tengo yo! ¡Que levante las manos como yo! El que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón. Qué calor, oh, oh, qué calor que tengo yo, que levante las manos como yo. El que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón. Que levante.